sea que sin miedo a nada ni a nadie. Adelante, españoles. Pero... las banderas en alto. Bienvenidos, oyentes y escuchantes, a una nueva temporada de La Orden del LOL Podcast. El podcast que nació como un biography channel exclusivamente de Macarena Olona, pero que poco a poco fue derivando en algo mucho menos ambicioso. El podcast que es como votar al PSOE. Al final del episodio te arrepientes, pero luego vuelves a darnos tu voto de confianza. En riguroso diferido. Desde nuestro monasterio otoñal en la ribera del Ebro, emitimos un nuevo episodio sobre cosas que dijimos que iban a pasar y además están pasando, incluso por encima de nuestras expectativas. Quería hacer una mención especial al equipo técnico, a Jacinto, que está en cabina. Tiene 32 trienios, hizo la mili en la Renfe y es el que edita los podcasts. Y efectivamente, la veo, está dando golpecitos en el cristal de la cabina. Es señora Concha, me está enseñando, lo estoy viendo, me está enseñando una aspiradora. No, señora Concha, estamos grabando, ahora no puede ser, no podemos hacer ruido. Me enseña una mopa, significa que esto es una batalla perdida. Va a tener que limpiar el estudio ahora mismo, vamos a tener que levantar los pies, pero lo va a hacer en silencio, ¿verdad? Me dice que sí. Señora Concha es la ama de llaves de los castillos, la queremos mucho y ahora va a proceder a limpiar el estudio. Con nosotros tenemos a nuestros dos invitados habituales, Ciriaco del Monte, del Monte Ciriaco, magos del show business. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo estáis? Me alegro de veros. Ay, estoy increíble, gracias. Hostia. Bueno. Tiene la boca llena este. Está moviendo el bigote. ¿Alguien está moviendo el bigotito? Que me han llegado unos tuppers aquí, que no os creéis. ¿Cómo que te han llegado unos tuppers? ¿Puedes desarrollar? Que vosotros sabéis que la abundancia... Perdón, ¿eh? Esto está, es que está tan bueno. Que la abundancia, como la caridad, empieza por uno mismo. Entonces, una cosa que pasa aquí, que yo creo que es una cosa para la historia, es que tengo un patrocinador. No sé si llamarlo un patrocinador, la verdad. No creo que patrocine las cosas que yo digo y hago. Pero bueno, eso. Y me manda comida. ¿Te manda comida? Me manda comida buenísima. Es una empresa que se llama Witaka. W-E-C-A. Digo T-A-C-A. Estoy encontrando la comida. Este es el nivel de este podcast. Y bueno, nada. Ahora mismo, esto por cierto no es broma, ¿eh? Esto es una cosa completamente real. Y uno puede ir a mi Twitter, que es @ciriaco/spqr, y allí pues puede encontrar un tuit con una promoción, y por ser oyente de este podcast y seguidor en Twitter, pues va allí al enlace que tengo y pone el código porque la ley y le dan descuentos increíbles. Tuppers de comida buenísima para organizarte la semana, maravilloso para comer. O sea, pues me parece increíble, ¿eh? Increíble, no. De hecho, tengo aquí las pantallas con los mercados abiertos, las acciones de esa empresa están cayendo en picado. Esto está tremendo, ¿eh? Ajá. Estoy tomando unas natillas de coco ahora mismo. No, maravilla, no sabes. Por alguna razón no han pensado en Raúl Solís como... Eso ya es quebrar la empresa, porque claro, para mantener a ese chico una semana tupper... Manden tuppers. Que yo tengo saque, pero eso, manden tuppers. Manden tuppers. Voy a continuar. En 2022 hicimos una miniserie. Hicimos muchas series, hemos hecho muchas series. Pero esta fue una miniserie de dos capítulos titulada El fin de la abundancia. En estos tiempos hemos tenido, y mis compañeros me van a ayudar, y he hecho aquí una lista de cosas que, por ejemplo, inflaciones peores que en la guerra civil, estancamiento de salarios, reducción del PIB per cápita, un volcán, el final de una pandemia, los fondos Next Generation, que están por ver. De hecho, la comisaria europea vino y le preguntó al PSOE, oye, ¿los fondos dónde están? Desde luego no están en la Next Generation, están en la Generation de ahora, pero... También hemos visto una reducción en el número de Lambos, cosa que la orden todavía no ha afectado. Se mantiene el mismo número de Lambos, de Lamborghinis. Se ha aumentado mucho el número de bonobuses. Se ha subido la cuota autónoma. ¿Bicicletas eléctricas? Tu coche viejo con más valor que cuando lo compraste. Increíble. La revalida. Es que eso se... Una cosa, eso se le... Se le agradece poco que tu coche se revalorice de precio, ¿eh? Uh-huh. Al perro. Lo criticamos mucho, pero te comprabas un Megane y a los dos días valía menos. Y con perro, ahora vale más. Ahora vale más. 10 años después vale más. Hay gente buscando Toledo TDI 90 caballos por debajo de las piedras. Atmosférico. No, y... TDI no es atmosférico. No, TDI no. Pero hay gente buscándolos y eso no se le está poniendo en valor. Un 500% de incremento de violaciones. 300.000 titulados emigrados en 2023. Los trenes no es que se retrasen, es que simplemente no funcionan. Nacen más españoles fuera que dentro de España. Reelegimos a Pedro Sánchez, por cierto. Los pisos en Guarromán están a precio de ático en Toronto. Hipotecas por las nubes. Y los alquileres que tienes que compartir la toalla. Ya no se comparten pisos, ni siquiera habitaciones, ya estás compartiendo la toalla. Y una retahíla de cosas, no sé si mis compañeros querrán añadir alguna más que le tengan especial cariño, que en estos 2 años que hayan visto. Yo le tengo mucho cariño a la nueva forma de calcular el IPC. Es un... la magia, el PSOE Magic. Una retahíla de cosas que creíamos impensables y ahora son cotidianas. Y es que el camino a la pobreza requiere mucho menos que el camino a la riqueza. Te avisamos del fin de la abundancia, del voto por correo, del asalto al poder del PSOE. Te dimos el gordo de Navidad, el fin del coche eléctrico. Bienvenidos a la edad de la tiesura. Te la contamos. Como este episodio va ya no solo del fin de la abundancia, porque eso ya lo previmos, eso ya pasó, eso es agua pasada. No, eso no. Ahora hay que empezar a aprender a vivir en una tiesura. Ya estamos ahí, digamos. Ya estamos ahí. Pero no sea... esta crisis, que es lo que estábamos comentando antes en el Sagrario... Esta crisis no se va a retransmitir en los medios de comunicación como pasó en 2008, que hubo un momento de catarsis. 2008, quiebra Lehman Brothers y a partir de ahí todo se viene abajo, como si no se supiera el momento en el que... De hecho, no se sabía, se llevaba bastante... solo se conocían los mentideros, la gran estafa que era por todo el tema de las credit ratings, ¿no? Aquellas agencias de... ¿Cómo se llamaba? Aquellas agencias de calificación, sí. Que calificaban pues los activos de los bancos y tal, lo hacían de aquella manera, y de repente todo explota y hay un evento catárquico y a partir de ahí todo se va abajo. Este de aquí, yo creo que en aquella época el tratamiento mediático afectó de manera muy clara a la gravedad de la crisis, que a lo mejor podía haber sido menos o podía haber sido más. Yo creo que fue más de lo que debería haber sido por los pánicos que se crean. De hecho, fue a partir del 2008 cuando los españoles empezamos a aprender economía, que es lo que significa un PIB, qué significa la inflación, qué son los tipos de interés, la prima de riesgo, aquella famosa prima de riesgo de la que ya no se habla, porque la prima de riesgo alemana estaba al cero, porque era la el bono alemán, que era el más seguro de toda Europa, casi no rendía y era como la cosa más segura. Y en base al bono alemán se calculaba la prima de riesgo, que era el diferencial entre el bono alemán y el interés que se pagaba a cada deuda de cada país. Entonces la española llegó a estar a 800 puntos, 1.200 puntos. Eso significaba que si el bono alemán estaba al cero, si estaba a 800 puntos la española, es que nuestro bono rendía un 8%, es decir, tenía un riesgo muy alto. No será más caro financiarnos. Nos salía mucho más caro financiarnos. De hecho, a partir de eso vienen las medidas que toma Mario Draghi, el Banco Central Europeo, que es lo que nos está llevando a esto de aquí, a esta pobreza, a esta tiesura clara. Y a lo mejor podríamos hacer un recorrido histórico. ¿De qué? Un recorrido histórico de dónde viene. Joder, es que eso complica mucho el episodio. ¿De por qué estamos llegando aquí? Porque eso viene de aquello, o sea, de no ser capaces de salir de una crisis, de no haber dado las... Tomar las medidas que tocaba. De no haber tomado las medidas que tocaba, o sea... Claro. Joder. Bueno, en este podcast he hablado en más de un episodio de cómo hay un estancamiento, que por cierto, no es el mismo en España que en otros países. Y esta es una cosa que mencionamos de pasada en los episodios anteriores que hicimos sobre el fin de la abundancia, que son complementarios con todo lo que hablemos aquí. O sea, creo que está bien escucharlos al que no lo haya hecho. Muy modesto por mi parte. ¿A dónde iba con esto? Pero estamos dejando patente que no nos preparamos los episodios. Ah, que digo que a pesar de que hay una... porque en aquellos episodios hablamos de cosas generales, incluso teóricas. Todo lo del fin de la abundancia venía de unas declaraciones de Macron, ¿no? Que hablaba de que había que prepararse para el fin de la abundancia, que a lo mejor había que asumirlo en relación con la guerra de Ucrania, etcétera. Pero que nosotros hablamos de cómo hay una ideología decrecentista y de cómo esto es una cosa general, pero no general del mundo entero, general de Occidente. Los chinos no están intentando, no hay nadie proponiendo decrecer, a pesar de que ahora tienen más problemas económicos que cuando grabamos aquellos episodios, que ya hace un par de años. Pero algo se dijo. Sí, sí. Algo se dijo de que no estaban, al loro, que no estaban tan bien. Sí, pero y ahora ellos mismos en los medios de comunicación chinos se habla más de esto, es más públicamente reconocido y tal, y los, sobre todo los chinos ellos, en privado. Pero que aún así, esta especie de resignarse al decrecimiento es una cosa occidental, que no es del mundo entero. Los otros países están intentando crecer agresivamente como hicimos nosotros en su momento. Pero que dentro de Occidente, no todo Occidente está igual de mal. Europa no es Estados Unidos. Ahí salió ahora Draghi diciendo que había que cambiar completamente de actitud de Europa económicamente, ¿no? Y dentro de Europa, es curioso que lo diga él. Sí, a eso podemos volver ahora. Sí. Y dentro de Europa, España no está como el resto de Europa. Tú ves los datos desde aquella crisis y aquí el poder adquisitivo de los españoles y de los griegos no siguió la misma trayectoria que los del resto de Europa. O sea que el golpe lo llevamos todos desde entonces, pero en España en particular. O sea, eso entronca un poco con la idea de no encontramos las claves para salir de ahí por completo, pero algunos las encontramos todavía menos que otros. No todos nos gobernamos igual de bien o igual de mal desde entonces. Esto es una cosa relevante, ¿no? Porque Polonia nos adelanta por la derecha, por ejemplo. O todos nos acordamos de Broncano riéndose de las comparaciones con Estonia. Y le ha caído un contrato de 28 millones de euros. ¿De 28, no? ¿En 14? Bueno, da igual. Por año. Son dos temporadas. Claro. yo quería hablar con vosotros porque para dar la bienvenida a la edad de la tiesura, yo desde hace ese par de años, ¿no? Desde el fin de la abundancia y tal, algo que se nota, no se nota, porque o sea, todo este proceso que estamos viendo está siendo muy, muy tenue, muy, muy silencioso. Las inflaciones son peligrosísimas porque te hacen pobre, pero tú no te das cuenta, por ejemplo. Los que nos dedicamos a la industria y estamos siempre con el tema de hay que recortar costes, hay que recortar costes, cuando vas a un supermercado te das cuenta de las medidas que han tomado en la fábrica para reducir los costes. Porque los márgenes, por el tema de la inflación, ya no son los de antes. Ya no te da para pagar a tus empleados lo que se merecen, para tener márgenes que te permitan, pues, el mantenimiento de la fábrica, hacer inversiones de nuevos productos, de nuevas líneas de ensamblaje o de producción. Y estoy hablando ya no de hacer coches, sino de hacer magdalenas. Tú vas a un supermercado y te encuentras un montón de cosas que han pasado en los últimos 2-3 años y viene de antes, pero sobre todo ha habido un incremento brutal en estas cositas, que el que pone un poco de atención, y muchos de los que nos están escuchando ahora mismo a lo mejor se dan cuenta y dicen, hostia, es verdad, esto me ha entrado a mí por los ojos, pero no sabía que era por esto. Por ejemplo, tú vas a un supermercado y te das cuenta que el tamaño de los envoltorios se ha reducido. Han mantenido el envoltorio, pero han reducido la cantidad que había dentro. O han hecho las dos cosas, han reducido el envoltorio y han reducido la cantidad que había dentro, pero el precio o se ha mantenido o además lo han subido. Eso es lo que llaman reduflación, ¿no? Reduflación, al final es inflación. Sí. Son las lonchas más finas. El lonchafinismo. Por ejemplo, se habrá dado cuenta, los que somos golosos y tal, en un paquete de panteras rosas había 4 y ahora hay 3. Pero el precio es el mismo. Eso es un 25% de inflación. Visto así, inapelable. El porcentaje de fruta en los zumos. Yo te lo estoy diciendo también, yo que me muevo mucho en varios países, el caso alemán es diferente o específico. Pero a lo mejor el que nos esté escuchando desde España puede decir, pues mira, aquí también está pasando. El porcentaje de fruta en los zumos en Alemania, cosa que en España no era así. Los zumos en España casi todos eran agua, 50%, mucho azúcar y tal. En Alemania normalmente eran el 100%. Ya se están pasando al 60, se están mezclando con otras frutas, incluso verduras, que son mucho más baratas, se están haciendo unos mejunjes. Entonces, se está reduciendo los ingredientes más caros para crear un producto mucho más barato y de peor calidad. Estamos hablando, esta lista la hice antes de ayer, porcentaje del 60% de fruta. Las docenas de huevos ya son decenas, aquí desde hace mucho tiempo. El gramaje del algodón de las prendas, el número de hilos de las sábanas cada vez son menos, pero los precios se mantienen o suben. Luego tengo aquí mezcla de tejidos con plásticos para hacer camisetas mucho más baratas, el plástico es más barato. Luego los coches, por ejemplo, cómo se están reduciendo de tamaño, cómo suben de precio. Tengo un caso, o sea, el GLC que va a sacar en Mercedes ahora es prácticamente el GLA. Lo han reducido tanto, lo han encogido tanto que es una gama inferior, pero te la siguen cobrando al mismo precio. Más, ha subido bastante de precio. Hay una introducción de alimentos de peor calidad o que nosotros consideramos de peor calidad en España, con nuestra dieta de Mediterránea, por ejemplo, la colza. La gente pues está sustituyendo aceites más sanos o que creemos más sanos, como la oliva, que se ha disparado de precio. Acabo de llegar al supermercado de 18 euros un litro. Por la colza, que aún así es cara, pero es mucho más barata. Aceites de semillas, margarinas, ¿no? Cosas muy vegetales que están muy procesadas industrialmente y se consiguen grandes cantidades a bajo precio. Y luego algo que es curioso es Alemania. Durante las guerras mundiales, cuando está en guerra, busca sustitutos a los productos que no pueden fabricar por sí mismos porque no tienen la fuente, ¿no? Una de ellas es la comida vegana. La comida vegana tipo leche de avena. O sea, ahora nos están vendiendo cosas como se ha encargado la ganadería por el tema de ambiental, por los gases de efecto invernadero, cada vez hay menos explotaciones ganaderas. Se va a una mezcla de agua con cereales que, para el que no lo sepa, la avena se usa para dar de comer al ganado. Y ahora eso se vende con campañas de marketing como el futuro, como... Esa es otra cosa que no ha parado desde que hicimos los otros episodios. La destrucción del campo, de los sectores productivos, primario y secundario también, que ahora Draghi quiere criticar eso después de haber participado. Pero... Y de manera muy intencionada. Digamos que la avena antes se le daba de comer al ganado y ahora se le da de beber al ganado. Se le da de beber al ganado, muy bien visto. Se están introduciendo los insectos, el tema de los insectos. Luego el precio del pollo está, yo que sé, estratosférico. El tema de la ternera, o sea, cosas que tú ya no puedes esconder. Ni reduciendo. No sé si lo has visto, no sé si lo he visto, pero ahora hay solomillo de pavo. Claro, tú tienes... Eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo, solomillo de pavo. Entonces ahora tienes la sensación esta de cambiándole el nombre a las cosas, como que parece que no eres tan tieso, ¿no? España, que era un país tradicionalmente de productos de altísima calidad, porque tenía un campo excelente, con una industria agropecuaria del más alto nivel, como de manera intencionada desde Europa se ha ido destruyendo todo ese tejido, se empezarán a hacer más populares cortes de carne de peor calidad, ¿no? O directamente carne picada. Algo que se usa mucho en Europa son los filetes de carne picada, que es la cosa... Yo cuando llegué a Europa, es una de las cosas más charcas que te puedes encontrar, que son los filetes de carne picada. Que, no hamburguesa, o sea, filetes. En forma de filete, tal... Y es muy común. O sea, todos los restos del animal, todo lo que no se come el señor en el castillo, te lo dan a ti, tú lo picas y te haces lo que puedes. Es que eso es una cosa... Perdona, ¿eh? Yo no soy para nada de esos españoles que en cuanto está 2 días fuera, en otro sitio, está suspirando por a ver dónde puede tomarse una tortilla de patata y algo de jamón. Para nada, ¿eh? O sea, no soy nada tal. Pero es cierto... que a veces te vas a muchos otros países por ahí y sobre todo con no con la mejor comida que tienen, sino con la comida así un poco normal de diario que se hace uno rápido cualquier día, se te cae el alma a los pies comparado con España en muchos sitios. Eso es así, la verdad. Y uno de los motivos por los que eso ocurre, siendo España un país que hace mucho que no es especialmente rico, es porque cuando tú eres el productor de alguna de esas mejores cosas y lo tienes al lado de casa, es un poco más fácil tenerlo. O sea, abarata el transporte, abarata muchas cosas. De manera que nosotros, sin ser un país especialmente rico, en muchas de estas cosas estamos mucho mejor que países muy ricos también. Evidentemente por una cuestión cultural, pero estas dos cosas están relacionadas, ¿no? Y en España es una cosa que en parte se fue perdiendo por la comida procesada, todo este tipo de cosas. Y luego lo que tú dices, lo que podría ser normal en España, pero aquí era impensable, pues ya deja de ser impensable, porque los precios son los que son, el poder adquisitivo es el que es, y por tanto se va moldando la oferta gradualmente, como dices, muy poco a poco, ¿no? Hasta que se vaya volviendo normal muy poquito a poco, que es la cosa preocupante. Entonces, lo que pasa en las crisis económicas, la gente con menos recursos terminarán tirando de calorías más baratas, como serán... los hidratos, azúcares, grasas trans, que son muy fáciles, muy baratas de fabricar. Se reducirán las proteínas animales, que son las más caras de producir, son las más sanas también. Y además te cuentan en todos los medios que esas proteínas pues, deben ser sustituidas por inventos vegetales. Por el bien del planeta, ¿no? El tema del decrecimiento se tiende a darle un halo de justificación en base a que estás haciendo algo bien, ¿no? O sea, que la gente pueda ser convencida de que hay una razón para decrecer, y es el salvar el planeta, cosa que solo pasa en Europa. En esa mentalidad de salvar el planeta, quitando al niño colombiano ese, que habla catalán, que me da muchísimo asco, y quitando ese colombiano y la mentalidad europea, en el resto del mundo la gente quiere prosperar y no ven que estén amenazando, ya no solo no ven que estén amenazando el planeta, tampoco se creen que subiendo los impuestos y empezando a comer las galletas de polvo, esas que comen los haitianos, tú vayas a salvar nada. De hecho, muchas de esas cosas que aquí se dice mucho, todo esto es importado de Estados Unidos y tal, ¿no? Y en parte, y es verdad que muchas de las élites de Estados Unidos son emisoras de algunas de estas cosas, pero a pesar de que parte de eso es reflejado en Estados Unidos, no todo es creado allí, como se dice, pero incluso lo que es creado allí tiene éxito entre unas élites que son bastante minoritarias y en cierto tipo de sitios y entre cierto tipo de gente, pero el nivel de permeabilidad que tiene el resto, el conjunto de la sociedad americana a ese tipo de ideas en la práctica es mucho menor de lo que la gente se piensa. En España, por el nivel de estatalización mental que tiene todo el mundo, las ideas dominantes de la élite permean al resto de la sociedad, hasta el último paisano del bar, de una forma mucho más intensa que en otros sitios. De esto también hablamos más de una vez, ¿no? De cómo el nivel de alarma que tiene la gente en la cabeza acerca de cualquier cosa que los medios intentan trasladarle, a pesar de la caricatura que hacemos de los estadounidenses, como viven bastante más que nosotros, cada uno haciendo su vida, en muchos sitios, o sea, en la mayor parte de Estados Unidos, hay pajitas de plástico, las botellas no, el tapón de la botella no está pegado a la botella, y la gente tiene un coche enorme que contamina todo lo que tiene que contaminar. De hecho, en Estados Unidos todo está relacionado con el exceso. Quiero decir, que seguro que en el Whole Foods y en el Starbucks y no sé qué te ponen una pajita de papel y la cara de Greta y lloran si quieres una de no sé qué. Pues sí, claro que eso existe y hay tal. Pero este nivel de uniformidad en el retroceso, antidemocrático además, porque a ver si me dices que es que en Europa había un clamor, la gente lo estaba pasando fatal por las pajitas de plástico y por, ¿sabes?, por no poder chupar papel en Burger King y por tener los tapones separados. Esto no, esto es una cosa que decide una élite completamente ya en contra, pero como mínimo ajena a la voluntad popular, ¿no? Es una idea impuesta desde arriba. No es el resultado ni siquiera del carácter general de los europeos. Aunque sí que es el carácter general de los europeos aceptar esto sin rechistar e incluso buscar excusas para celebrarlo, ¿no? Esto es un defecto como civilización. Pero lo que decíamos antes, Occidente tiene un problema de crisis, pero no todo Occidente tiene la misma intensidad de problema. Europa no es Estados Unidos, por mucho que a la gente le encante pensar que Estados Unidos es terrible y tal, hay muchos problemas que tenemos aquí que allí no tienen, o desde luego no los tienen en la misma medida, y en España en concreto, más que en otros países de Europa, algunos problemas, otros no, claro. Y este es uno de ellos, esa tendencia al borreguismo con este tema, por ejemplo. Belmonte, ¿le gustaría usted añadir algo? Nada, impecable. Impecable. No puedo quitarle ni una coma. Tenéis que entender que yo estoy especialmente bien alimentado hoy, claro. Porque he estado tomando esta taza de Buitaca de una calidad absolutamente extraordinaria. Eso es cierto. Que, vamos, yo si fuese una persona normal, como digo, iría a mi Twitter a buscar el enlace e introducir el código porque la ley para conseguir descuentos en esta comida, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Los demás del podcast también comen. Un mensaje a los de Buitaca. Ah, yo lo que no sabía. Ah, vale. A los de Buitaca. Pensé que me lo decían a mí. Porque no. Este podcast es socialista ahora. No. Jamás. No se nos ocurra. Y luego pasará una cosa muy curiosa que siempre se da. Y es que todo lo que produzcamos de calidad quedará para exportar a países que lo están haciendo bien. Eso pasaba en la Unión Soviética. Todo lo que se exportaba que tenía demanda fuera de aquella... de aquel psiquiátrico a cielo abierto, se vendía. De hecho, se ponía como prioridad exportarlo afuera para mantener el chiringuito a cambio de divisas. En España, si nuestra moneda sigue cada día valiendo menos. Y una cosa muy curiosa que yo quería mencionar es... No he hecho el cálculo, no me acuerdo. Ha pasado un fenómeno muy curioso. Y es que los pisos en los últimos 10 años, de 2008, y en los últimos 4 especialmente, 4 o 5, han subido mucho de precio. Sin embargo, han caído de valor. O sea, si tú compras un piso de 100.000 euros en 2020, y ahora va de 150.000 euros, con respecto al oro, el piso de 100.000 euros vale menos oro, o de 150.000 vale menos oro que hace 4 o 5 años. Es decir, ha subido de precio, pero ha caído de valor. Bueno, al final es otra manifestación de inflación. Porque hablábamos de... O sea, quiero decir, cuando en el otro episodio hacíamos una explicación un poco elemental de la inflación, ¿no? En los episodios anteriores que hicimos en su momento de este mismo tema. Y veníamos a decir, hombre, cuando tienes la misma riqueza, pero aumentas la emisión de moneda, ¿no? Hay más dinero representando esa riqueza, pues ese dinero vale menos, ¿no? Pero también ocurre no solo que se emita más moneda, sino que haya menos riqueza que representar con ese dinero. Y entonces también ese dinero vale menos, evidentemente, ¿no? O sea, si tenías 3 monedas por 3 manzanas y ahora en lugar de 3 manzanas hay 2, pues tienes 3 monedas que representan menos manzanas que antes. Y aquí es que pasaron las dos cosas. Hemos hablado muchas veces de cómo la política monetaria y demás ha venido influyendo en la inflación. Pero es que, de nuevo, y esto es lo que hay en el fondo detrás de lo del fin de la abundancia. Aquí hay, en varios sentidos, al menos en términos relativos, un empobrecimiento. Y por eso ese piso no solo cuesta mucho más dinero, a pesar de ser el mismo bien, sino que encima tiene menos valor relativo, claro. Bueno, es que me quería comer esto, de verdad. No, pero que os digo. Porque una cosa importante de todo esto es que decíais antes, cuando estábamos hablando antes de la sacristía, antes de empezar a grabar, que una diferencia gorda con la crisis de 2007-2008 es que allí hubo un momento, un punto de inflexión un poco innegable, ¿no? Que allí hubo un golpe claro, especialmente con cosas como la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Y que ahora mismo lo que hay es una degradación gradual, pero que es un poco más fácil de tapar, seguramente, ¿no? Porque no hay ese crack, ¿no? Ese crack de la bolsa, ese momento concreto tan evidente, ¿no? Hay cosas y cualquiera que quiera verlas las ve, ¿no? Y el periodismo juega en todo esto un papel muy importante en la sostenibilidad de la mentira, y que creo que es importante mencionar, ¿no? Cuando hablábamos antes, decía yo que a mí una cosa que me pone muy nervioso es que entiendo perfectamente por qué hablamos de la crisis de 2008, porque es cierto que la parte financiera, ¿no?, es desde 2008, la quiebra de Lehman Brothers fue un momento clave que se toma de referencia, pero yo recuerdo perfectamente que en España se hizo mucho hincapié en referirse a que la crisis es de 2008 y no de 2007, pese a que las quiebras no empiezan los problemas, las cosas quiebran porque hay un problema. Y desde 2007, como poco, se venía hablando de que había una crisis, o el gobierno decía una desaceleración, quiero decir, algo había, el problema ya estaba ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que en España, para no admitir que la gente votó a Zapatero por segunda vez cuando había una crisis evidente, a pesar de una crisis que negaba el gobierno de Zapatero y que estaba gestionando de la peor manera posible, y que de hecho hubo un debate entre los candidatos, entre el equipo económico del PP y el PSOE, precisamente porque había una situación de crisis, y sin embargo, desde entonces la escritura de la historia es 2008, 2008, 2008, para negar esta cuestión anterior, por eso a mí me gusta recordar que en 2007 ya había este problema. Bueno, mencionaba antes, ya digo, fuera de antena, Belmonte, también la cuestión de que, de hecho, la reescritura de la historia es tal que nos están intentando convencer que la crisis de 2011, 2012, diciendo ya que la crisis ya con el PP, ¿no? Ya con Rajoy, o sea, ya es el colmo. No, directamente diciendo que en 2008 gobernaba Mariano Rajoy, cuando eso es algo que es muy fácil de averiguar, pero es que ni siquiera eso se le ocurran. Y volviendo a aquel debate, que es algo que se hizo de una manera, o sea, no, nunca más se ha vuelto a repetir, fue la primera vez que se hizo, el ministro en aquel momento de Economía, el que pudiera haber sido potencialmente el ministro de Economía en el futuro, creo que se llama Luis Pizarro, era presidente de Pizarro, Indexa. Sí. Aquel debate lo ganó el que mintió en todo. Sí, sí, sí. Y verlo en retrospectiva es dramático, ¿no? O sea, Solves simplemente, pero bueno, dijo lo que la gente quería oír. Pues aquí va con esto. En aquel momento, sí que hubo un momento, ya en 2008, en el que la cosa era tan indudable, o sea, hubo esa quiebra tan gorda que ya no se puede ocultar la situación más, ¿no? Claro, ahora no estamos en esa situación. Y la prensa está cumpliendo ese mismo papel de, pues, bueno, antes hablamos. Macron decía lo del fin de la abundancia a costa de la guerra de Rusia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil vendernos el decrecimiento si hay una causa concreta, tipo, apriétate el cinturón porque justo está pasando esta cosa. Pues, por ejemplo, si el país está en guerra, si tu propio país, no Ucrania, pero si tu propio país está en guerra, todo el mundo entiende tener que hacer esfuerzos coyunturalmente económicos, ¿no? Nadie culpa, dices, bueno, es normal, ¿no? Entonces, por eso están intentando, estuvieron tanto tiempo intentando hacer como que nosotros estamos en la guerra de Ucrania, y intentando hacer como que la inflación que había desde antes de la guerra de Ucrania se debía a la guerra de Ucrania. Decir, no, pero es porque Putin desde antes ya estaba manipulando. Bueno, vale, la cuestión es que necesitaban una causa concreta para justificar una tendencia de cosas que se hacen a propósito y otras como resultado de gobernar mal, ¿no? Y la prensa cumple este papel de encubrirlo. De encubrirlo, y de hecho, ahora estamos viendo con más intensidad que en mucho tiempo campañas organizadas desde los partidos y desde la prensa para reprimir la libertad de expresión. O sea, cada vez hay más campañas más claras que vemos todos los días de propuestas de todos los grandes partidos, de todos los grandes medios, de la persecución del anonimato en redes, de con la excusa de perseguir bulos. Claro, bulos es cualquier cosa que, por ejemplo, hubiese sido un bulo decir que había una crisis en 2007. Eso era un bulo, ¿no? Pues perseguir los bulos. Y esto es una función que está cumpliendo la prensa y que forma parte de todo esto. Es decir, para poder mantenerte empobrecido y callado, se tiende a una represión. Y esto hila con otra cosa que anunciamos, que mencionamos también en aquellos episodios, que es que el decrecimiento no viene solo. El decrecimiento, lo económico, no está desconectado de lo político y de todo lo demás, ¿no? Entonces, en su momento comentamos cómo el crecimiento, la mayor abundancia económica, tecnológica y demás, produce cambios sociales, como lo que realmente acabó con la esclavitud fue la revolución industrial, que la maquinaria fuese mejor que el esclavo. Lo que realmente liberó a la mujer de trabajar en casa es que hubiese electrodomésticos. Vale. Pues igual que el crecimiento tiene este impacto social y con una dimensión política, el decrecimiento lo tiene también. Y una de las cosas a las que tiende para el sistema para perpetuarse a sí mismo en una situación de decrecimiento es el de la represión. Tiende al autoritarismo y a la represión, porque claro, la gente naturalmente no está a favor de ser más pobre. Y entonces hace falta fortalecer los mecanismos de represión. Y esto empieza por los mecanismos de represión de la opinión disidente, de la expresión de que hay un problema, la negación de que hay una crisis, el intentar normalizar que comas bichos, como si convencerte de que tú en realidad querías comer bichos, o comer el filete de carne picada mala en lugar de la ternera en un solo filete y este tipo de cosas, ¿no? O sea, la prensa cumple un papel clave en todo esto. Pero la prensa cumple un papel, pero luego hay un oyente, un televidente, hay un actor pasivo que es el receptor de esa información y que lo relacionamos también con el episodio de la realidad en el que la gente tiende a querer creer eso. Es como... Por eso Solves ganó el debate, claro. Por eso Solves ganó el debate, porque querían creer que lo que tenía que pasar no iba a pasar y, bueno, eso es lo del avestruz, ¿no? Metiendo la cabeza debajo de tierra. Eso me recordó a un pasaje del Antiguo Testamento, no sé en qué libro, y me lleva a una teoría que yo tengo, que la sociedad natural no es la democrática igualitaria, es la esclavista. Y es que de Egipto sale uno de cada cinco israelíes. El 80% del pueblo de Israel elige la esclavitud. Se van de allí el 20%, luego lo extrapolado con el 20% que sale de Venezuela, el 20% que sale de otros sitios. Se van a donde pueden, siempre hay un 20%. O sea, siempre son minorías, por eso en las democracias siempre terminan colapsando todas. Y las europeas son el ejemplo más claro. Entonces hay una gente que quiere participar de esa pantomima, de que quiere creer, necesita creer por una cuestión de cobardía. Eso, el otro día estuve comentando qué nivel de responsabilidad tuvieron las generaciones anteriores, llamémoslas boomer, en la riqueza de España, y qué nivel de responsabilidad tienen nosotros, los millennials, los zoomers, los que vengan después, en el decrecimiento de España. Y yo pienso que es ninguno. O sea, los boomers de repente no se ponen a patentar, a innovar, a crear fábricas y a generar una cantidad de puestos de empleo estable y riqueza, etcétera, porque todos se ponen de acuerdo y dicen vamos a crecer, vamos a ser ricos. Había una élite política, se le estaba cayendo económicamente el Estado y era un Estado autoritario y con unas características y que tiene un aliciente, un incentivo muy, muy superior al de la democracia, que para mantenerse en ese puesto de poder tiene que hacer todo lo posible para que a la gente le vaya bien. O por lo menos eran los estándares en aquella época, ¿no? Pues no podemos ir a Venezuela y ese estándar ya no existe. Yo creo, ahí tengo una pequeña matización que hacer. No es que hicieron un sistema para que a la gente le fuese bien. Hicieron un sistema en el que la gente que es capaz de generar riqueza le fuese bien. ¿Qué decir? Sí, pero lo tienen que permitir, o sea, lo tienen que crear. Claro, ellos. Sí. No viene de abajo. Aquel sistema no venía de abajo. Claro, obviamente no. A eso voy. Pero si tú no das los medios, el que es capaz de toda la masa de población, hay gente que es capaz de generar y gente que no. si tú creas los medios. Que crear medios, en el fondo, es dejar de meter las manos. Eliminar obstáculos. Exacto. O sea, fíjate qué cosa más curiosa. Lo que se hizo fue quitar obstáculos, liberalizar, que es una palabra que da un poco de miedo a mucha gente, o desregular. O sea, cosas que estaban reguladas, quitarle la regulación. Dejar que la gente haga. Cuando las dejas que la gente haga, la gente hace y la gente crea empresa, crea puestos de trabajo y la cosa sube. Eso fue lo que pasó. Claro, el incentivo es, tengo que dar las condiciones necesarias para que esto ocurra, para que la gente esté contenta, la gente prospera y así yo me quedo donde estoy, en el aparato de poder. El incentivo final me da igual. La realidad es que las cosas mejoran. Sí, pero ¿qué nivel de control sobre eso tenemos como sociedad? Yo digo que ninguno. Por ejemplo, no, porque ¿sabes lo que pasa? Que la sociedad... yo creo que tenemos muy sobrevalorada la sociedad. O sea, el concepto de... Digo en general, la cosa está muy... El concepto sociedad está muy sobrevalorado en el sentido de... Parece que la gente un día se coge de la mano y cambia el rumbo del país. Y eso no ocurre. Entonces... ya no sé qué te iba a decir. No, pero ¿qué nivel de control tenemos sobre nuestro destino? O sea, ¿podemos comparar aquel crecimiento, aquel milagro económico que fueron los 60-70 en España, el desarrollismo, sí, que fue una iniciativa desde arriba? Un régimen que tenía, o sea, que tenía a lo mejor un incentivo sincero de mejorar la vida de los españoles, o a lo mejor era por puro interés, egoísmo y tal, para mantenerse en el poder. No lo sé, no quiero entrar en ese, simplemente pasó. A mí personalmente me da igual, el incentivo final me da igual. A mí me interesa lo que acabó ocurriendo. Te lo digo así de claro. A mí, y el por qué, o sea, podemos entrar en el por qué, las medidas que se tomaron y por qué funcionan unas cosas y por qué funcionan otras. Exacto. A lo que yo voy es al nivel de control que tenemos nosotros, la gente de abajo, como sociedad, para que nuestra sociedad prospere o deje de prosperar. Porque nosotros ahora estamos votando. Pero yo no veo a la gente votando de crecimiento. Bueno, porque votar, el voto útil de verdad es votar con los pies, que es irte a donde las condiciones sí están para que tú te desarrolles. No solo ese eso, es el voto. Actuar de una u otra forma en general, no solo desplazándose, ¿no? Sí, también. Aquí hablamos alguna vez también de cómo, cuando hablamos de libertad, hay en el dogma heredado en España, especialmente por tener una dictadura reciente, hay un dogma heredado que identifica la democracia y la libertad como la misma cosa. Y es cierto que hay cierto tipo de libertades que en principio son mayores en una democracia. Pero esto siempre es relativo, ¿no? O sea, cuando no hay libertad económica, incluso si puedes votar y el resultado de la votación es reprimir completamente tu todo tipo de libertades diarias, ¿no? Acerca de qué hacer con tu propiedad, qué no hacer, dónde escolarizar a tus hijos, cómo, todo este tipo de cosas. El hecho de votar sigue siendo más libertad. Claro, la teoría es que sí, porque dice no, porque tú sigues teniendo un poder, aunque sea un poder repartido con otra gente, para eliminar esas imposiciones. Dice, son imposiciones, pero libremente aceptadas. Bueno, vale, muy bien. Esto es una teoría que supongo que en un seminario le cuela a alguien, pero la realidad práctica de la vida de la gente es que una sociedad, y este es el motivo por el que cada vez hay más chavales que no ven como una cosa tan terrible una dictadura, si no es una dictadura totalitaria y súper opresiva, si simplemente es autoritaria pero está alejada de tu vida diaria, ¿no? Pero es que esto... dicen, si hay un contexto económico en el que yo puedo hacer diariamente lo que me dé la gana, incluso si no puedo votar, eso es un país más libre. Si es un país seguro y económicamente que no se entromete demasiado en mi vida, pues yo a lo mejor me siento en mi día a día más libre, esto es un ejemplo, más libre que en uno en el que puedo votar, pero no me dejan hacer absolutamente nada con la excusa de que como tiene legitimidad democrática pueden oprimir hasta el último de mis movimientos, ¿no? Esta libertad de votar, esto que se dice, la libertad de votar, esta libertad de votar es como si el colectivo de esclavos del algodón de Mississippi pudieran votar a qué patrón va a ser el que les va a esclavizar en los próximos 4 años. Uh-huh. O sea, es una absoluta... ¿Cuántos latigazos vamos a negociar el convenio de latigazo? Claro, hay un convenio colectivo por el cual en vez de sol a sol me van a dejar que... Pero curiosamente, el votar con los pies, o sea, la gente que está votando con los pies se está yendo a lugares donde se vota lo justo. Está siendo un polo de atracción, de talento, de riqueza, por su seguridad jurídica, por su seguridad en las calles, además. Todo el Oriente Medio, o sea, estamos hablando de naciones teocráticas con estados autoritarios, que ahora mismo gozan de mayores niveles de prosperidad, de riqueza, y de seguridad jurídica que democracias. Entonces, lo que tú estabas diciendo, Driaco, democracia y libertad no tienen por qué ir de la mano. Y lo contrario tampoco. O sea, un Estado autoritario tampoco tiene por qué ser un Estado venezolano. Quiero decir que la política es uno de los elementos. O sea, la política práctica de partidos, de elección periódica, es uno de los elementos. Y a mí me parece muy importante. Pero siempre que lo otro alcance unos mínimos, ¿no? Es un poco como cuando dicen, bueno, el dinero no da la felicidad, pero la falta de dinero sí que da la infelicidad. Es decir, hay una cantidad de dinero por encima de la cual efectivamente no depende de tener más dinero, ser más feliz. Pero es cierto que estar en la pobreza dificulta mucho ser feliz. Si tú tienes problemas para que tus hijos coman, eso lo pone muy difícil. O sea, a partir de un nivel mínimo de prosperidad, efectivamente. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, claro que con un mínimo de seguridad, con un mínimo de libertad, pues es muy importante la libertad política. Pero si está en juego esos otros mínimos, pues entonces pasa a ser más importante eso otro, una mínima libertad económica, una mínima prosperidad que se te garantice. Además pasa una cosa, no todos los sistemas están concebidos con los mismos, no se construyen con los mismos ladrillos. Entonces, una democracia liberal de las de toda la vida, que en su versión ideal efectivamente puede alcanzar el ideal de libertad y realización personal máximo que puede haber, ¿no? En un ideal, ¿qué pasa? Que la realidad nunca es un ideal, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno de los ladrillos que tiene eso, antes decía lo de la prensa, ese es un ladrillo importante que no lo es para el sistema de los Emiratos Árabes, por ejemplo, una libertad de prensa. Pero en teoría, el sistema democrático que nosotros fingimos que tenemos aquí sí que descansa en que existan cosas como una prensa que te cuente más o menos. Sí, la prensa siempre tuvo un elemento de corrupción, evidentemente, ¿no? Pero hay unos niveles por encima de los cuales se vuelve inútil y ya traiciona el sistema por completo. Y antes hablabas de la seguridad también. Decías, no solo la cosa económica, sino la de la seguridad. Claro, esta es otra cosa aquí, la prensa. Nosotros ya tenemos bromas internas, sobre todo en Twitter y tal, de las formas concretas en las que nos mienten acerca de los problemas de seguridad que existen en Europa, ¿no? O sea, todos tenemos bromas acerca de cuando dicen que son jóvenes y que si son de Jovenlandia, todo este tipo de cosas, ¿no? Y aquí me gustaría que los oyentes que no conozcan este término googleen silencio estratégico. Si busca uno silencio estratégico, encontrará gente felicitándose a sí misma por lo muy responsablemente que ejercen la profesión del periodismo. El silencio estratégico no es más que decidir ocultarle información, ocultarle la verdad a los ciudadanos, porque en opinión de la profesión periodística, estas son verdades que es mejor que la gente no sepa, ¿por qué? Por cuestiones morales, porque tal. Bueno, entonces, efectivamente no es ninguna conspiración rara, ni es una cosa casual, sino es una cuestión de la que se habla abiertamente. Hay un silencio estratégico acerca de los motivos por los que hay un incremento de inseguridad ciudadana, hasta el punto de que se niega el problema de inseguridad ciudadana. Y esto es completamente deliberado por parte del periodismo. En esa situación no se puede tener una sociedad democrática en la que se finge que realmente tenemos información como para decidir. Hay, sobre eso, hay un aspecto curioso que me di cuenta, y es que en la anterior crisis, no sé si recordáis, igual sois muy jóvenes, ¿no recordáis cuando Évole tenía un programa donde destacaba los problemas sociales de la gente? Y no paraba de sacar programas sobre gente pasándolo mal. No sé si recordáis uno muy curioso que fue sobre pobreza energética, porque la luz estaba muy cara. Cierto. Y muy cara, que estaba a niveles ridículos comparado con lo que tuvimos después con Don Pedro. Pero entonces sí merecía un programa sobre pobreza energética donde había gente pasándolo mal y donde aquello era una cosa terrible, gente calentándose con velas, una cosa, un drama. Este tipo de programas hoy no lo estamos viendo. Como no estamos viendo hoy machaconamente los telediarios abriendo con altísimos datos de paro. Entonces, cuando tú no eres consciente del problema que hay, porque no te lo cuentan, porque no están constantemente bombardeándote con la serie de, aunque tú estés en el paro, oye, mira, es que me han echado. Uno acaba pensando que es una cosa personal. Bueno, pues será cosa mía y no es cosa de que realmente hay un montón de gente que se está quedando en la calle porque hay una serie de problemas que están afectando a la vida cotidiana de las personas. Pero no hay especiales sobre ese problema. Entonces, afecta a la conciencia general de la gente de la situación real. Y eso no sería un problema en Qatar, porque el sistema de Qatar no requiere que los ciudadanos tengan una visión informada del conjunto de la situación, porque no son ellos los que deciden. Entonces, a mí me puede parecer mal el sistema, pero es un sistema en el que el emir es el único que necesita tener toda la información, porque, o su gobierno, lo que sea, es el que va a decidir qué hacer. En teoría, ya sabemos que esto es una filfa, ¿no? Pero aunque nunca sea perfecto, hay versiones más perfectas y más imperfectas de este mismo sistema. En teoría, en una democracia, si va a decidir la masa ciudadana tiene que estar mínimamente informada. De nuevo, esto es una cosa muy imperfecta, los individuos son muy imperfectos, pero a veces el agregado tiende, aunque sea una cierta mediocridad, ¿no? No al desastre total. Por eso la traición de la prensa en deliberadamente representar, no solo no representar bien la realidad, sino representar lo contrario de la realidad de forma activa y decidida mediante como mínimo ese silencio estratégico, cuando no directamente información falsa, tiene una importancia aquí que no tiene en otros sitios. Es un ejemplo de traición del sistema mucho más grave, ¿no? O sea, un ejemplo de que el sistema es una farsa, de que no es verdad que haya ese sistema, ¿no? Y además, esto se ve también en que esos mismos medios colaboran muy activamente cuando surge una vía alternativa que sí informa, de forma también imperfecta, ¿eh?, pero que informa a los ciudadanos, que rompe ese silencio estratégico acerca de todos los temas, como los problemas ligados a la inmigración, por ejemplo, que es un tema muy sensible y muy polémico. Pues a través de las redes sociales hay un montón de cosas de las que uno solo se entera si está en las redes sociales. También de alguna cosa falsa, seguro, pero hay muchas cosas inapelables de las que uno solo se entera por esa vía, y por eso hay esta persecución, esta represión, que viene también, como dijimos en el episodio de la realidad, cuando uno vive peleado con la realidad genera una fricción, ¿no? Y va aumentando la temperatura y cada vez es más insoportable, ¿no? Y llega un punto que la gente se acaba dando cuenta. Y entonces, primero, tienen que engañarte. Y llega un punto que tienen que amenazarte con violencia para que tú hagas como que no conoces la realidad, ¿no? Esta es un poco la moraleja de la Unión Soviética. Todo era mentira, pero había que recurrir a la violencia directamente para mantener la mentira. Y nosotros caminamos en esa dirección. Esa es la dirección en la que estamos ahora mismo, claramente. Vamos. Una cosa también que me pareció curiosa, que si quieres luego desarrollamos el tema de la que hemos hablado antes, de la destrucción de la agricultura y la ganadería, que era un sector importantísimo para España, lo que nos quedaba ya era el sector también del turismo, que vamos ya en proceso de destruirlo también. ¿Y la automoción? Y la automoción. Pero en el sector del turismo, yo sí he notado este verano una muy buena campaña por parte de los medios de demonizar al turista. Concretamente al turista interno, porque de fuera ya cada vez viene menos gente. Entonces lo que nos queda ya, que es que la gente de Madrid vaya a otros sitios en verano, también no nos gusta. O sea, concretamente he notado como una gran cantidad de noticias criticando los madrileños en Galicia, que me ha hecho especialmente gracia. Un año, además, en el que el turismo real ha bajado bastante, donde no ha sido un gran año de turismo, cosa que también se ha ocultado. Sobre todo el interior. O sea, el extranjero sigue llegando. Pero el español, o sea, más de un español no se ha ido de vacaciones este año. Por cierto, hubo un caso especialmente llamativo de eso que dice Belmonte. Hay un retrasado mental en Mera, que es una localidad de Oleiros, un municipio cercano a La Coruña, que cerró su local diciendo como aquí no queremos fode chinchos, no sé qué, ¿no? Y se tomó a este gilipollas como ejemplo precisamente para transmitir esa idea de decir, mira, es que en Galicia la gente odia a los madrileños por sistema, nadie los quiere aquí. Parecía que la situación era insoportable. La situación, ¿no?, era absolutamente insostenible. Era una insostenible. Cosa insostenible. O sea, estaba una invasión de madrileños. Noticia de madrileños furtivos pescando o cogiendo percebes, ¿eh? Espectacular eso, porque ya se sabe que en las artes marítimas los madrileños son los que nos pasan a todos por encima en Galicia, ¿no? Cualquiera que no sea un sinvergüenza y que se haya acercado a 100 kilómetros de la costa sabe que el furtivismo es un fenómeno completamente local, y ya está. Que el problema de que vienen madrileños a mariscar y tal es un problema que no existe. Claro que hay cuatro que cogen unos mejillones en una roca. Bueno, vale, cuatro, okay. Coquina de toda la vida. Vamos a hacer el ridículo. Pero efectivamente ves como en los medios te traslada la sensación. Y claro, si tú no eres ni el madrileño en cuestión, ni el del pueblo, pues tú estás en tu casa leyendo. parece ser que los madrileños le están haciendo la vida imposible a los gallegos y que no deberíamos ir porque esta gente lo está pasando fatal, ¿no? Cuando yo, por cierto, por persona interpuesta, conozco a uno que es como medio amiguete del bar ese que cerró. Y él, incluso el amiguete, que es de los que hace bromas de los madrileños no sé qué, decía, pero este es imbécil, pero este de qué piensa que vive. O sea, incluso algunos de los que hacen las bromas de Fodechinchos saben perfectamente que, por Dios bendito, de algo hay que vivir. Que no hay que ser, o sea, cualquiera diría que es que efectivamente sobre la riqueza en las industrias aquí, ¿no? Pero los medios, de forma completamente deliberada, con campañas orquestadas, con ejemplos exagerados de ese estilo, se dedican a avivar. Yo sé que también tiene que ver con conseguir clics y ese tipo de cosas, pero se dedican a avivar no solo la enemistad entre españoles, que eso también forma parte de todo esto, por cierto, sino, o sea, yo me he encontrado con un montón de gente que tiene la impresión de que es que en Galicia todo el mundo es un galizo del bloque que odia a los madrileños. Por cierto, para esta gente los madrileños es todo el mundo que no sea de Asturias. Si no eres vasco, asturiano o catalán, pues eres madrileño. De los Ancares hacia allá, Madrid. Sí, efectivamente. O sea, tú te pasas del Bierzo para allá, todo eso es Madrid. Y bueno, ¿qué quiero decir? Estas cosas no son accidentales. Y no están desconectadas del negarte en tu cara que vives en una sociedad más insegura, ¿qué tal? ¿Y por qué es sostenible todo esto? Por lo que decíamos, porque es gradual. Como no hay un Lehman Brothers quebrando, como no hay un punto de ruptura innegable, pues sencillamente se va empeorando todo, te van diciendo que en realidad es porque los madrileños molestan y entonces no vienen porque realmente no quieres que vengan. Todo esto, ¿no? O sea, es hacerte luz de gas para convencerte de que tú estabas deseando beber por una pajita y que el filete fuese por una pajita de papel y que el filete fuese de bichos y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es una cosa inocente. Y que la gente lleva 20 años sin conocer la inflación, que es una cosa gravísima, que es una cosa que no sabemos cómo enfrentarnos a ella, cómo llevarla día a día. Algo que en Sudamérica está a la orden del día. Preguntarle a cualquier sudamericano, a cualquier argentino, cualquier cifra de inflación de dos dígitos como algo normal, la gente compra oro, la gente tiene oro en sus casas para protegerse un poco ante las inflaciones. Pero la inflación en Europa, que lleva 20 años sin aparecer, es un fenómeno muy, muy tenue, ¿eh? Muy, muy silencioso, que te va empobreciendo, y además de una manera muy rápida está pasando en Europa, pero la única manera que tiene la gente de verlo es en el incremento de los precios. Pero ya no solo en los incrementos de los precios de la comida o en la gasolina, sino que los coches cada vez no solo son más caros, sino que también son más malos, que tienen peores materiales, que las comidas tienen peor calidad, que hay que traerlos de otros sitios mucho más baratos porque aquí ya no se puede producir. Y es un decrecimiento constante, pero muy tenue, que hace que a la gente le falte ese evento catárquico que pasó en 2008 para que la gente se dé cuenta y le entre el miedo. Y una diferencia, y yo no sé por qué se está haciendo esto así ahora, pero estoy seguro que en 2008 se le dio mucho bombo y platillo a las quiebras para provocar un pánico en la gente. Aprendimos términos como lo que era un pánico bancario o la fuga de capitales o el no sé qué. O sea, la gente se volvió loca, el mercado inmobiliario se cayó. La palabra corralito aparecía cada poco. Los corralitos, y se dio en Grecia, se dio en Chipre. En España no se dio de manera oficial, pero sí hubo épocas en las que era difícil sacar dinero de un cajero. Aquel cajero estaba fuera de servicio, nosotros hacíamos el truco, ¿no? Pues desaparecieron los bancos de nuestras calles, donde había uno en cada esquina, pues ahora no hay. Luego el papel de la prensa, ¿no? O sea, ¿cómo se da tanto bombo y platillo para que la gente se asuste, para que la gente venda, para que se cierren las fábricas? O sea, hubo un pánico generalizado, y cuando todo se cae, los que estaban más cerca de la impresora, los que están más cerca del poder, o los que sabían que iban a ser rescatados, porque hemos visto las películas, hemos estudiado la historia de aquellos días, luego salieron las noticias, ellos ya sabían antes de aquel crack de Lehman Brothers que iban a ser rescatados. La moraleja de muchas películas de Big Short o otras parecidas, al final de la película siempre era sabías que te iban a rescatar, sabías que te iban a pagar que lo iban a pagar los contribuyentes, todo lo que has hecho. Cuando sabes eso, cuando sabes que vas a disponer de esas grandísimas cantidades de capital, cuando todo el mercado se ha caído, luego tú compras barato. España, todo el mercado inmobiliario, que se hunde justo después de 2008, 2009, 2010, empiezan a entrar fondos, entre comillas, bancos, pero sobre todo es a través de bancos. O sea, muchísimos bancos se hacen con muchísimos inmuebles a precio de saldo. Entonces, no sé por qué ahora no se está dando ese pánico que se dio en 2008 de manera intencionada, y eso lo podemos saber ya a posteriori. En aquella época, pues simplemente el mundo se caía, pero no había a lo mejor unas razones tan de peso para llegar a esos niveles. Y ahora, y yo no sé por qué, la prensa de manera deliberada te engaña sobre los datos económicos, no solo de los crímenes, y te dice que las violaciones que hay no son las que hay, a pesar de que la fuente es el ministerio, tal. Pero, por ejemplo, el dato de inflación de hace 2 días y te decían, y además todos los periódicos cometen el mismo error, que es decirte, la inflación baja al 2,5%. Que eso es engañar a la gente. O sea, los precios siguen subiendo un 2,5%, simplemente que ya no suben tan rápido, pero ellos te hacen creer que los precios están cayendo. Sí, sí. Tú vas al supermercado luego y el aceite de oliva... Sí, es verdad que el aceite de oliva está cayendo, pero no porque los costes de producción sean más bajos, porque tal, es porque la demanda ha desaparecido. La gente no puede gastarse 10 euros en un litro de aceite. Y buen punto ese, que aunque lo hayamos repetido 1000 veces, hay que repetirlo más. La fijación de precios es oferta y demanda, no es que me esforce mucho. Bueno, sin más. Entonces, hay un papel fundamental en la prensa en dar... Ya no en dar datos falsos, es en engañarte directamente sobre lo que está pasando. El PIB está subiendo, entonces la economía española va como un tiro. Pero manipular el PIB es muy fácil, porque el Estado puede manipular un PIB endeudándose, teniendo un déficit enorme. Entonces, si tú tienes un déficit del 4% y se te cae el país un 3, se contrae un 3, tú tienes un 1% de crecimiento. O el cálculo, que a mí me hace mucha gracia, el cálculo del IPC, por ejemplo, o el cálculo del paro, del desempleo, que yo creo que se calcula de forma parecida a como el Atleti acepta si un jugador es vasco o no. O sea, si se crió en Albacete, pero iba a la universidad en un curso con uno que se llamaba Iker, nos sirve. ¿Entiendes? Entonces, el IPC se calcula metiendo y sacando los precios que nos interesen. Si nos interesa, metemos, y no, si no, lo sacamos. Y el paro igual. El paro, eres parado o no, te cuento como parado o no, depende de lo que me interese. Entonces, como me interesa bajar el paro, pues ahora resulta que tú, si estás, lleva no sé cuánto tiempo en desempleo, pero estás haciendo un curso de no sé cuánto, tú no eres un parado. Sí, son muy fijos discontinuos. Es muy lucrativo. Exacto, porque se crean fórmulas a propósito para este tipo de cosas. Entonces, al final... A lo mejor los medios están dando un dato oficial, pero el dato oficial ya viene manipulado. Eso viene de Alemania, tengo que decir, porque siempre la excusa que pone Yolanda Díaz y compañía para manipular los datos del paro es que dice, no, esto está según la metodología de Eurostat. Sí. En la antigua crisis de 2008 se le echó mucho la culpa a Grecia por haber manipulado sus datos de PIB, sus datos de paro, sus datos de deuda, sus datos de lo que fuera, su contabilidad nacional. Estaba trucha. Ahora, la cosa es que la contabilidad alemana es la que es trucha. Y ellos son los que crean en Eurostat la metodología de cómo se contabilizan las cosas. El paro alemán, tú lo miras en internet, está en el 3,5%, en el 3%, siempre está ahí fluctuando. Pero es mentira, porque aquí se hace una contabilidad como se hace en España. Hay muchísima gente que no trabaja, o que trabaja un día, o que trabaja a cargo del Estado recogiendo colillas por las calles, que no aparecen en los datos de paro. Y estoy hablando de millones de personas. A lo mejor aquí el paro real es un 7%, un 6, un 7, un 8%. Pero claro, si lo hace Alemania, eso justifica que todos los demás países lo hagan. Entonces, España está manipulando los datos de paro porque Alemania lo está haciendo. No solo el dato de paro, el dato de PIB, el dato de mil cosas, y de inflación también, por supuesto, porque la inflación, cada país tiene cierta libertad para hacer ciertos cálculos, porque tiene más exposición a unas cosas, menos exposición a otras, pero el IPC se calcula de la siguiente manera a grandes rasgos. No tengo todos los detalles, pero sé que se hace así. Se coge una cesta, lo llaman la cesta, con un número determinado de cosas que tú compras en el día a día. Están los carburantes, la luz, el precio de la luz, ciertos alimentos, no sé qué, un montón de cosas. Sí, unos productos cotidianos. Unos productos cotidianos que sean representativos del día a día de la gente normal. Y luego el precio que varía de cada ítem se multiplica por un factor. Y de toda esa cuenta te sale el IPC. El truco está en que cuando uno de esos ítems se dispara, como pasó con el gas, con la gasolina o con la energía, incluso antes de la guerra de Ucrania y ciertas cosas, y el aceite de oliva, lo que se hace es cambiar el factor por el que se multiplicaba y se le reduce. Entonces te sale una inflación mucho más baja. Se hizo con el tope del gas. Cuando la inflación, y aún así tuvimos inflaciones acumuladas anuales de un 20%, ese año el precio del gas, el factor multiplicador, se cambió. Todo lo que se había disparado de precio se cambia, entonces mantienes el IPC más bajo de manera artificial. Eso se hace en Alemania, eso se hace en Francia, eso se hace en Italia. Y como la mentira se ha generalizado, y esto es muy luterano, como la gente da valor absoluto, verdad absoluta al dato, y no a lo que hay detrás del dato, la gente de momento está feliz. Hay una relación muy clara entre pelearse con la realidad y la enfermedad mental. Y te lleva a ansiedades, y te lleva a depresiones, y es muy curioso ver, y eso, y viene mucha literatura al respecto de Estados Unidos, relacionar ideologías políticas con problemas de salud mental. Y se está llegando a la conclusión de que lo que hoy se llama ser de izquierdas, que eso no sé qué relación tiene con, pues, históricamente con lo que era la izquierda, porque la izquierda no es lo que era en los 80, no es lo que era en los 90, lo que es ahora, es simplemente una pelea, una huida hacia adelante, una pelea con la realidad de la gente, de querer creer por cobardía o por no querer enfrentarse, y volvemos al episodio de la realidad, por no querer enfrentarse a la realidad y tomar las medidas y las riendas de su vida y esperar y siempre subcontratar a un ente etéreo, en este caso siempre es el Estado, antiguamente a lo mejor era la Iglesia, en este caso es el Estado, que está glorificado y deificado, a que te resuelva tus problemas personales. Casi se está pidiendo el derecho a tener novia. Bueno, está al caer eso. Eso está al caer. Con el infelismo está al caer. Pero hay una cosa que es que nos han escamoteado con el tiempo, a lo largo de mucho tiempo, esto no ha pasado de un día para otro, nuestra capacidad de asumir la responsabilidad de nuestros actos. O sea, entonces esto es terrible. Porque este tipo de cosas, estas cosas de que los medios de comunicación silencian información, manipulan información, acuerdan dar una información en una línea entre diferentes medios mayoritarios, que un gobierno pueda manipular y mandar un PDF con un argumentario prácticamente a los medios de comunicación. Todo esto funciona porque la gente acepta que funcione. Necesita creer. Claro. Entonces la gente entiende o quiere tener una, al menos alguien que le diga que hay una certeza de que la cosa va de la manera que quieren que vaya. Y eso es que es muy complicado asumir que uno... Hemos llegado a un punto en el que somos prácticamente niños toda nuestra vida. No asumimos responsabilidad de adultos y hay gente, hoy día ya, hay gente que muere sin haber tenido nunca capacidad de resolver problemas como un adulto. Porque todos los problemas que surgen aparece el papá y te lo resuelve. ¿Que te has quedado en el paro? No te preocupes, yo te pongo una paga. ¿Que te ha pasado no sé qué? No te preocupes. ¿Que no has tenido la capacidad de ahorro o de prevención de que tú algún día te harás mayor y no podrás ser productivo, no podrás trabajar? ¿Y de qué vas a vivir? No te preocupes, yo te pongo una no contributiva. Todo eso, a base de años, siglos, hemos conseguido que la gente sea infantil toda la vida. Y claro, ¿qué consigues con los niños? Los niños que consumen dibujos animados. ¿Qué consume un niño con 50 y tantos años? Pues un telediario, ¿no? Unas noticias en la que te pongan una especie de dibujo animado de adultos, que son noticias que a ti te sirven para justificar lo que tú tienes en tu mente, que es, bueno, tampoco quiero asumir las cosas, no me cuentes mucho la realidad porque me incomodo. Y como me incomoda, prefiero creer que el niño de Mocejón lo mató un chico que estaba mal de la cabeza y fue a misa después de aquello. Se abre un telediario, se convoca el Pacto de Toledo y el titular es Se salvan las pensiones. Todo el mundo contento. Claro, que es lo que la gente quiere escuchar. Chicos, tranquilo, todo bien, estamos a salvo. Ya está, para adelante.